Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día, querido radioescuchas, y esperando que estén muy bien, damos inicio como cada semana a nuestro programa. Y esta vez les quería compartir algo interesante acerca de esta pequeña ave, que es la golondrina, y que es considerada la especie que recorre más distancia en sus migraciones. Pues sí, ya que viaja desde el polo norte hasta el polo sur, y en sus migraciones anuales recorren unos 71 mil kilómetros, lo que equivale a 3 viajes de ida y vuelta a la luna en los 34 años, que viven como promedio esas pequeñas aves. Interesante, ¿no crees? Pues ahora vamos directo con esto de esta cantautora y compositora española, Ana Torroja, quien comenzó su carrera musical en 1977 formando un dúo totalmente amateur con José María Cano en 1979, ya hace tiempo atrás. Más tarde se unió el hermano de José María, Nacho, para formar el grupo popular y talentoso español Mecano. ¿Quién no recordará tantas y tantas canciones de este grupo tan talentoso y que hasta hoy sigue escuchándose en la radio? Es por ello que vamos con esto de Barco a Venus y regreso en unos momentos. We'll be right back. Estás escuchando Sonido de la Esperanza. Ahora, ¿qué les parece si nos vamos como cada semana a nuestras noticias más destacadas con Laura y José Ramón? Y regreso en unos momentos. Iniciamos las noticias enviándoles un afectuoso saludo. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola José Ramón, muy bien, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. El silencio chino tras la matanza de Tiananmen, que cobró centenares de vidas. El 26 aniversario de la masacre de Tiananmen, que puso trágico final a las protestas pro-democracia de 1989 en China, transcurrieron el pasado jueves con el contraste entre el silencio forzado dentro del país y peticiones desde el exterior para que Pekín asuma responsabilidades y no demerite a aquellos hechos. En una China donde apenas circulan noticias o fotografías sobre lo sucedido en la noche del 3 al 4 de junio de 1989, hoy no se sabe el número real de miles de víctimas inocentes de la matanza y los responsables aún no han pagado por sus crímenes. Entre las grandes narraciones, la sustracción de órganos humanos, el comercio ilegal de órganos en China, película galardonada con el premio Peabody, profundiza en cómo los presos de conciencia son utilizados en China como un banco de órganos vivos y son sistemáticamente asesinados durante cirugía para el negocio de trasplantes ilícitos del régimen chino. La narración de lo que sucede en nuestras vidas, familias, comunidades, países y en todo el mundo es tan crucial para nuestra experiencia humana que se podría argumentar que tal proceso de transformación es tan importante como el aire que respiramos. Internacional. Miles de personas corren el riesgo de morir de inanición a causa del ambiente de violencia y la falta de alimentos por las que atraviesa Sudán del Sur, reportó la Comisión Internacional de la Cruz Roja, quien pidió donaciones para solucionar el problema. De acuerdo con datos del organismo, cerca de 4.6 millones de sursudaneses se enfrentan a una grave inseguridad alimentaria, cuya causa son los enfrentamientos entre rebeldes y fuerzas gubernamentales principalmente. Este clima de conflicto ha provocado que más de 100.000 personas hayan abandonado sus hogares, por lo que la comisión se ha fijado la meta de entregar raciones de comida a 330.000 personas. Luego de que el gobierno de Corea del Sur cerrara escuelas ante el temor de una expansión del síndrome respiratorio de Oriente Medio, una misión de la Organización Mundial de la Salud recomendó abrir los espacios ante la improbabilidad de expansión del también llamado coronavirus. Luego de encontrar 13 nuevos casos de personas con el virus, y al incrementarse a 9 los fallecimientos y a 108 los contagios, el Ministerio de Salud de ese país actualizó los datos de mortalidad del mayor brote de virus fuera de Arabia Saudita. Corea del Sur está en medio de una emergencia donde miles de personas están en cuarentena, mientras que el número de escuelas cerradas se elevó a 2.474, incluidas 22 universidades. Las abejas están desapareciendo en varias regiones del mundo, llegando a niveles críticos. En los últimos años, la cantidad de abejas ha caído gravemente en Estados Unidos y Europa. Este fenómeno recibe el nombre de colapso de colonias y tiene consecuencias terribles para la producción de comida, pues son las abejas quienes se encargan de polinizar la gran mayoría de los vegetales del mundo. El cambio climático y el calentamiento global son los principales factores nocivos para las abejas, ya que ellas deben adaptarse a nuevos ciclos vitales. Además están los plaguicidas, las ondas electromagnéticas, etc. El pasado 8 de junio fue lanzada por la NASA la segunda misión del Low Density Supersonic Desaccelerator, algo similar a un platillo volador que tiene como misión experimentar varias tecnologías de descenso en Marte. El vehículo alcanzó la altura de unos 37 kilómetros después de ser transportado por un globo para en ese momento encender su motor que lo propulsó hasta los 55 kilómetros. El aparato abrió su paracaídas para preparar el descenso, pero este se rompió de inmediato, cayendo cerca de la isla Kauai en Hawái. La semana pasada, en la Universidad de Salamanca, se llevó a cabo el Congreso Internacional sobre Inteligencia Artificial. al que acudieron más de 200 investigadores y cuyo tema central fue cómo facilitar la vida a personas mayores y dependientes. Masataka Inoue, rector del Instituto Tecnológico de Osaka, Japón, declaró: "Para nosotros es importante facilitar la vida de las personas mayores, ya que el envejecimiento está creciendo mucho en nuestro país, al igual que en Europa". Después de revisar todas las publicaciones científicas de Europa, América del Norte y Australia, 29 expertos independientes de 16 países convocados por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer concluyeron que existen las suficientes pruebas que demuestran que la mamografía es eficaz en la reducción de la mortalidad por cáncer de mama en mujeres de 50 a 69 años, aunque en edades de 40 a 49 años la eficacia de la detección fue considerada limitada. La Organización Internacional del Trabajo instituyó el 12 de junio de 2012 el Día Internacional contra el Trabajo Infantil. Para este 2015 se hace un llamado a favor de una educación de calidad, gratuita y obligatoria para todos los niños. Generar nuevos esfuerzos para asegurar que las políticas nacionales sobre trabajo infantil y educación sean coherentes y eficaces. Y por último, crear políticas que garanticen el acceso a una educación de calidad e inversiones en personal docente. Deportes. A pesar de los graves problemas que acarrea la FIFA por corrupción, fraude, asociación delictiva y lavado de dinero, los torneos avalados por ese organismo en el 2015 se están desarrollando y desarrollarán aparentemente sin verse afectados por los problemas de sus dirigentes. En concreto, se está jugando el Mundial Sub-20 en Nueva Zelanda del 30 de mayo al 20 de junio, la Copa Mundial Femenil en Canadá del 6 de junio al 5 de julio, la Copa Mundial de Fútbol de Playa en Portugal del 9 de julio al 19 de julio y para octubre del 17 al 8 de noviembre la Copa Mundial Sub-17 en Chile. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Laura Espinosa y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. ¿Quién no ha perdido algo durante toda la vida? Todos, ¿no es cierto? Hemos perdido ya sea algún ser querido, algún trabajo, una mascota y muchas cosas más. Esa experiencia que todo ser humano experimenta, tanto física como emocionalmente, pasa por diferentes procesos durante ese duelo. ¿Qué les parece si vamos con esta entrevista que les preparamos? Y vuelvo. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buen día tengan todos ustedes. Estamos aquí nuevamente en esta su estación de radio y qué bueno que estén con nosotros. Cuando tenemos una pérdida, no sabemos cómo llevar a cabo el proceso del duelo. Y para hablar un poquito sobre esto está con nosotros Luz María Haro, que es trabajadora social técnica. Buen día, Luz María. Buen día, Alma. Buen día a todos ustedes. ¿Qué consejo le darías a las personas cuando tienen una pérdida y realmente no saben qué hacer, por dónde empezar, cómo tratar este proceso? Porque es un proceso. Sí, Alma. El ser humano es un ser de pérdidas. Continuamente estamos perdiendo algo. El vientre materno, el ombligo, los dientes, la primera infancia, todo eso lo vamos perdiendo. Una mascota, un ser querido, algo que queremos mucho. Hay personas que quieren mucho su auto. Entonces, cuando perdemos ciertas cosas, nos duele y no damos tiempo a tener ese proceso de duelo para poder superar esas pérdidas. Entonces, el proceso de duelo, o mejor dicho, el duelo es el sentimiento que nos queda por la pérdida o fallecimiento de algún ser querido. Es un sentimiento. Y para superarlo, tenemos que dar unos pasos, que si no nos detenemos a hacerlos o hacerlo, vamos por la vida con tristeza, con dolor, con cierta frustración. Sin embargo, las técnicas que vamos a dar ahora o los consejos que vamos a decir ahora van a hacer que las personas, si lo llevan a cabo, puedan sentirse mejor. Es importante hablar de ello hoy para que si tú te encuentras en un momento de tu vida en el que no has resuelto ciertos duelos, lo puedas resolver. Con base al estudio que realizó la doctora Elizabeth Kubler-Ross, una doctora suiza, aplicó 20.000 encuestas a personas en etapa terminal y pudo determinar 5 etapas dentro de ese proceso de duelo. Ella es la creadora de la tanatología, que es la ciencia del bien morir. Ella ha ayudado a personas a bien morir, las que se han ido como las que se han quedado. Les ha ayudado a hacer de la muerte un hecho natural. Antes los médicos, cuando se les moría un paciente, para ellos era caótico porque estaban para salvar vidas y no podía morirse un paciente porque entonces se sentían fracasados. Cuando surge la tanatología, la doctora puede ver que es un proceso natural y que todos vamos a partir. En esto podemos ver que les quitó a los médicos ese gran dolor o esa gran frustración que les quedaba de ver morir a sus pacientes. Entonces, son las 5 etapas que ella, después de aplicar estas 20.000 encuestas, descubre y las escribe para que uno pueda comprender en qué etapa del proceso de duelo se encuentra uno para poder superar. La primera es la etapa de la negación, donde la persona se niega a ver la realidad de lo que le está aconteciendo. Es la negatividad, la incredulidad de que esto no puede estar pasando. Esto no es cierto, a mí no me pasa, ¿por qué? La segunda etapa es la de negociación. La persona piensa persistentemente en la situación e imparte juicios sobre cómo pudo evitar la pérdida o quién tiene la culpa. Si no se cruza bien esta etapa, la persona puede sentir mucha culpa u odio y no avanzar en el proceso de curación. Es el hubiera, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, si esto, si no lo hubiera dejado salir, y empieza a culparse. La tercera etapa es la etapa de depresión, en donde se hace un balance y se evalúa la magnitud de la pérdida. Las personas con síntoma de depresión tienen etapas de llanto, se sienten solas, pueden perder el apetito, el sueño, sentirse muy deprimidas. La etapa de la ira, que es la cuarta, es el fruto de la impotencia por resolver el conflicto. Las personas sienten ira, enojo hacia la vida en general u otras personas, y hay que combatir la ira para poder avanzar. Y la quinta etapa es la etapa de aceptación. Es la meta a la que hay que llegar. Las personas con el tiempo terminan ajustándose a la nueva situación y curándose a sí mismas, afrontando la realidad de su pérdida. Yo puedo decirte que hace 35 años falleció uno de mis hermanos un domingo, y entonces yo dije, ningún domingo va a ser igual para mí, todos los domingos van a ser tristes porque todos los domingos voy a recordar a mi hermano. Sin embargo, han pasado 35 años y puedo decirte que los domingos ahora ya los vivo contenta, feliz. Tu vida no va a girar en torno a ese acontecimiento. Vamos a un corte y regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales. La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos de regreso con Luz María Haro, que nos está hablando sobre el proceso del duelo. Continúa, por favor, Luz María. Sí, Alma, hemos mencionado 5 etapas. Sin embargo, no quiere decir que todos debemos pasar por ellas. Habrá quien solo pase por 2 o una. Habrá quien, así como sucedan las cosas, acepte y no se le complique esa pérdida. No es receta de cocina, de que existen 5 etapas y hemos de pasar por las 5 etapas. No, el duelo es muy particular, como ya mencionamos anteriormente. Y también para eso hay que diferenciar que hay duelo simple y duelo complicado. El duelo simple, pues, se supera con alguna plática, un compartir, un darse cuenta y continuar. Cuando la persona cae en depresión, como mencionamos, o en enojo profundo, que interrumpe sus actividades porque no tiene energía ni fuerza para continuar, porque esa pérdida la ha devastado, es cuando se llama un duelo complicado. Y ahí sí es importante la intervención de personas especializadas, los profesionales de la salud mental, que son expertos en estos temas y que pueden hacer que la persona continúe con sus actividades. ¿Cuáles son las cosas que no se deben de hacer para superar el duelo? Lo que no se debe hacer cuando una persona se encuentra en duelo es excederse de trabajo, consumir alcohol o alguna droga. Tampoco debemos de tener comportamientos compulsivos y evitar la expresión de sentimientos y emociones que dañen a otras personas. Hemos de tener cuidado en esto, porque en vez de hacernos la vida más tranquila, nos la vamos a complicar, nos vamos a enfermar más. Entonces, ¿tú qué recomiendas que se debe hacer para superar este duelo? Pues entre las cosas que se pueden hacer o que se deben hacer para superar de una manera más sana el duelo es expresar tus sentimientos con otras personas de una manera tranquila. Es reconocer ese sentimiento, esa emoción y compartirla con otras personas. Tranquilo, comparto, en la intención de que la otra persona pueda sentir o sea empática con lo que yo estoy sintiendo. Puedo también llevar un diario escrito sobre lo que estoy sintiendo, lo que viví con esa persona o esa mascota o ese objeto que me hace que me duela tanto la pérdida. Y ahí puedo liberar la tensión. Puedo también llorar sin pena ni culpa. El llanto proporciona liberación, pero no debe ser un llanto trágico o de toda la tarde, toda la noche y toda la mañana. Darse un tiempo. Tengo que aceptar los pensamientos positivos y negativos, como observar qué clase de pensamientos tengo y aceptarlos para no culparme. Y luego también buscar grupos de autoayuda que son especializados en este tipo de proceso de duelo, en donde va a haber personas que van a estar en situación similar y con mi compartir ellos van a aprender y puedo aprender de lo que ellos comparten conmigo. En Bali, Indonesia, hay un eslogan que dice: un minuto para estar tristes y después a reír y a bailar. ¿Para qué? Para que tu vida no se vuelva una tragedia. Y dentro de la quinta etapa del proceso de duelo, que es la aceptación, termina uno aceptando. Y cuando aceptamos, soltamos. Esa es la palabra, soltar, soltar. Y pasa a ser ese hecho una experiencia de vida. Y con base a esa experiencia, puedo yo, más adelante, enfrentar más situaciones. Aceptar es terminar diciendo gracias. Gracias porque me ha tocado vivir esto y puedo aprender esto otro. Se trata de vivir. Agradezco su atención. Gracias, Alma. Y nos escuchamos pronto. Muchas gracias, Luz María. Y nos escuchamos la próxima vez. Hasta pronto. Hasta pronto.